Buenas tardes, mi nombre es Gisela Amarillo, soy la directora de la compañía teatral Oveja Negra, que se está presentando estos viernes en el barrio de Boedo, en el espacio Pan y Arte, con la obra Indiscriminadamente Discriminados. Como bien lo dice su título, habla sobre la discriminación, pero no sobre la discriminación en relación a la discapacidad, sino habla de la discriminación y del lugar común en que caemos todos los seres humanos cuando tratamos de decir que no discriminamos o evitar la discriminación. Pero bueno, hay lugares comunes, como que nadie puede escapar de ese lugar. Entonces, bueno, un poco como que la obra trata de poner en evidencia esas situaciones de la vida cotidiana donde todos en un punto discriminamos. Habla de distintas cosas, de discriminación de clase, discriminación de saberes, discriminación por pertenecer a otro lugar, a otras etnias, bueno, todo eso. Para contarte un poco más, la compañía teatral Oveja Negra es una compañía de teatro integrado donde asisten jóvenes y adultos con y sin discapacidad. Los textos de nuestra obra son creaciones colectivas y la dramaturgia surge de problemáticas y crónicas y relatos de nuestro entorno. Nosotros somos de La Matanza, del barrio de Villa Madero, y cuando hicimos otras obras en otro momento, tomamos una temática, en este caso es la discriminación, y empezamos como a recolectar anécdotas, fragmentos de frases que dice nuestro entorno, crónicas, situaciones que le haya sucedido a gente de nuestro entorno, de nuestras familias, nuestros amigos, y vamos haciendo una selección de eso. Bueno, este trabajo nos lleva aproximadamente un año y sobre eso armamos nuestra propia obra. Esta vez es la primera vez que estamos dentro del circuito. Así que bueno, es un poco invitar a la gente para que nos pueda venir a ver y acompañar en este proceso y animarte a ver teatro integrado, que es nada más y nada menos que teatro, que a veces hay un prejuicio muy grande instalado sobre eso y es cuestión, no sé, de romper con ese velo y ver que es arte, que son artistas y que estamos contando una historia. Y agradezco también a Radio Nacional y al programa que nos dan este pequeño espacio para difundir nuestro arte, que a veces no es muy común que esto suceda. Así que de corazón, muchísimas gracias.